chola no lo busca, el cholito se va a enamorar. Si la chola no lo busca, el cholito se va a enamorar. La chola.